Radio Ubrique. Deportes. Seis y 21 minutos de la tarde, sí, no se equivocan, esto es tiempo de deportes, aunque eso sí, en una edición especial, la que, como cada año, bueno, pues solemos ofrecerles con motivo de la Maratón de Fútbol Sala de nuestra localidad. Maratón 2013, edición número 31, 40 horas de competición por delante y 36 equipos que van a comenzar, bueno, pues la andadura de esta maratón dentro de muy poco tiempo, en apenas hora y media, un poco más. Y nosotros, que desde Radio Ubrique vamos a ofrecerles, como siempre, esa programación especial, en concreto, bueno, pues un programa con características distintas, porque nosotros, desde aquí, desde los estudios de Radio Ubrique, vamos a llevar el sonido en directo desde el pabellón polideportivo municipal, lo que está aconteciendo, pues minutos, hora y media prácticamente, como decíamos, antes de que comience esta Maratón de Fútbol Sala 2013. Y para ello, por supuesto, bueno, pues nuestro compañero Jesús Domínguez es el encargado de llevarles, como cada tarde, tiempo de deportes. Y por tanto, sin más, nosotros desde aquí llevamos, como decimos, el sonido hasta el pabellón polideportivo municipal. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Domínguez. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte. Como dice mi compañero, hoy pues con un formato algo distinto al que estamos habituados, porque la ocasión lo requiere, sin duda. Estamos ante las puertas de lo que va a ser esta 31ª edición del Maratón de Fútbol Sala. Ahora, relativa tranquilidad la que hay aquí en la zona del pabellón polideportivo municipal, donde a partir de las 8 de la tarde dará comienzo los primeros partidos que van a inaugurar esta edición del Maratón de Fútbol Sala. Ahora, pues, como decimos, poco movimiento aquí en la zona del pabellón. Los operarios del patronato que ultiman los detalles para que las instalaciones estén a punto dentro de, como dices tú, poco más de una hora y media. El pabellón polideportivo, la pista ahora mismo sobre la que nos encontramos, en perfectas condiciones, todo preparado, todo listo, las gradas, las mesas, los banquillos, la pista en perfecto estado y la cancha exterior, que bueno, en esta edición presenta un aspecto distinto al de ediciones anteriores. Como hemos comentado a lo largo de esta semana, pues la pista tiene, digamos, una capa antideslizante, que es lo que se le ha añadido, el arreglo que se le hizo, pero no la capa de pintura que normalmente luce. Por lo tanto, podemos decir que este año luce menos esa instalación de la cancha exterior. La cancha Reina Sofía, eso sí, sí ha sido pintada, perfecta, presenta también un estado impecable y como decimos, pues todo listo y preparado, tan solo a la espera ya de que vayan llegando los jugadores, los componentes de los equipos que van a abrir este año esta 31ª edición del Maratón de Fútbol Sala. Recordamos que precisamente los partidos que van a abrir en el día de hoy la competición serán los Cosmos Bodegón Juan Gómez Los Patos, aquí en el pabellón, en la pista del pabellón polideportivo, que Leyton en la cancha exterior y Revolución La Fresquita Racing Pantera en la cancha del colegio Reina Sofía. Los tres partidos comenzarán a partir de las 8 de la tarde. En estos tres partidos pues ya entran en lisa dos de los equipos llamados a luchar por el título, pero que inevitablemente más tarde o más temprano quizás se puedan encontrar en las eliminatorias. Hablamos del vigente campeón y máximo favorito, Revolución La Fresquita, y del conjunto del Quedeque. El otro gran favorito arrancará a las 10 de la noche, Estudiantes Panadería Sánchez, que se va a enfrentar al Club Deportivo Helio, otro de los equipos pues que puede estar ahí en la lucha por la pomada, digamos, y las cosas le salen bien, aunque ya decimos, esta parte del grupo sin duda lo va a tener muy, muy difícil, porque van a ser enfrentamientos todos ellos entre rivales directos, de lo cual puede deducirse que quizás en este cuadro, sin duda, no es propicio para las sorpresas. Más propicio es la otra parte de los cruces, el otro cuadro, donde hay varios equipos que están

A rasgos generales, ¿cómo se presenta esta nueva edición? Tu tercera, ¿no? Ya como presidente. Sí, ya mi tercera. Esta mañana estaba un poquito más nervioso que en las dos primeras, aun teniendo ya todas las cosas hechas, pero con la ropa para la organización, con las pistas y todas las cosas que no he podido intervenir yo, ¿no? Hombre, siempre hay, como decimos, elementos que quedan fuera de tu alcance, pero claro, siempre con ese periodo necesario para tenerlo todo listo. ¿Cómo que estás más nervioso que las dos ediciones anteriores? No, que me faltaba el aire, que tenía muchas cosas, aparte, cosas extra del fútbol sala, y me vino todo del tirón y se me acumuló muchas cosas y claro, me puse un poquito nervioso, pero en el sentido de que todo salga bien, ¿sabes? No es que no haya hecho algo que me esté comiendo la cabeza por algo. Sí, sí. Supongo que como la primera edición, ninguna, ¿no? En la primera, ya ves, la primera edición, porque era una cosa nueva, aunque la había vivido, pero desde fuera. Y claro, tú intentas que a todos los equipos, a todos los miembros que desde el patronato también nos ayudan, trabajadores, todo eso, pues tú intentas tratarlo lo mejor que puedes, ¿no? Y tanto a los jugadores como a los entrenadores y miembros arbitrales, todo para que en lo que viene a hacer el conque de esto es que sea una fiesta de fútbol sala, ¿no? Durante los días de la maratón, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Este año 36 equipos, dos menos que el año pasado, este año con el cambio de formato incluido, el año pasado ya se hizo evidente, ¿no?, que era necesario, y con la inclusión de los cabezas de serie. Era una cosa que ya tú desde mucho tiempo antes defendías y casi obligatoriamente lo habías puesto a la maratón. Sí, desde antes de entrar. Lo del formato veo que es un acierto en el sentido de que no va a haber suspicacias para dejarse perder para ir a otro lado del grupo, a otro lado del cruce. Ahora cada uno ya sabe por dónde va a ir. Desde el principio se van a ver partidos que son prácticamente eliminatorias porque te va a estar jugando el perder un partido ya te obliga a ganar dos y en el caso de los cinco grupos, pues a ganar tres o por lo menos ganar dos y empatar uno, ¿no? Entonces, la gente va a ir muy a lo justo, ¿no? Antes te daba un margen de error y prácticamente, como vimos el año pasado, pasaban casi todos, menos cuatro. Este año no, en la primera ronda ya se van a quedar 20 equipos fuera y después, pues, viendo los grupos, pues, desde octavos de final vamos a ver eliminatorias muy muy bonitas y igualadas y apasionantes, ¿no? Más exigente para los equipos porque también, como dices tú, se desaparecen los partidos de relleno de esa primera fase que, bueno, muchas veces hasta perdían su atractivo, ¿no? Más que nada venía público pues para ver el ambientillo, pero este año, digamos que jugar por jugar no va a ser en esta primera fase. Todos se lo juegan desde el principio, desde el primer minuto y, como tú dices, lo que se ha reducido sobre todo es ese margen de error. Sí. Hay menos margen de error, como tú has dicho, y aparte, pues, como ya he dicho yo esta mañana, hay sus equipos favoritos, pero yo veo una terna de hasta 8 equipos que pueden pelear por la maratón. Un lado del grupo, por no ser más fácil, que tampoco la gente se crea que es que el otro lado es fácil, ¿no? El otro lado es complicado. Lo único que te vas a quitar a los equipos que están ahora mismo más fuertes. Pero Estudiante llega bien, el Prodeco no llega tan bien, pero no es por los jugadores, simplemente por el estado físico de algunos jugadores. También tú te pones a ver el cuadro y ellos llevan un poquito más de ventaja también en el sentido de que sus cruces, si todo va como es normal, no son tan exigentes como el que a lo mejor cuando se venga a enfrentar a estudiantes haya tenido estudiantes. Y claro, si llegan a las rondas finales con jugadores tocados, descansados, pues en un partido ya prácticamente te metes en la final y ya ahí da igual que esté tocado, lesionado o lo que sea. Por eso, yo para mí son los dos máximos aspirantes por la trayectoria que han llevado durante toda la temporada y estas últimas temporadas. Todos los Prodeca es un equipo que, como hablábamos nosotros con Quisco Trujillo, sabe dosificarse muy bien, ¿no? Sí, por eso te digo. Que y aparte... También se le ha permitido el tener un banquillo, digamos, amplio con garantía en años anteriores. Este año quizás eso sí se puede llegar a notar, que cuenta con menos efectivo. Hombre, comparado con el año pasado, sí, tiene menos efectivo. Pero también te digo que este año, con los 3 o 4 cambios que tienen, se pueden dosificar bien hasta llegar a semifinales. Y ya es lo que yo te digo. Ya jugándotela a un partido para entrar en la final, la dolencia se desaparecen. Y yo ya te digo que para mí son los dos máximos de esos, principales, los candidatos para tomar al final el trofeo. Y vamos a ver cómo van las cosas. Desde aquí animar a todos los equipos que también se crean que pueden llegar ahora en como ha ido el sorteo en rondas finales, y claro, a un partido es todo posible, ¿no? ¿Ha sido bien acogido el cambio de formato y los realizados de serie? Pues en principio en la asamblea sí, se acogió así. Yo desde mi punto de vista veo mejor los cabezas de serie, los 8 mejores equipos de División de Honor, pero claro, como llevo haciendo desde que empecé, no quiero imponer nada, porque el comité lo componen los 36 equipos y siempre que sea una cosa coherente, se hará lo que quieran los 36 equipos. Porque no estamos aquí para imponer nada, ¿no? Si ellos decidieron que esa era la mejor opción, pues así ha sido. Se ha celebrado el sorteo. Algunos equipos me dicen que tanto para que hubiera una final buena, los 4 mejores equipos, 2 fueran arriba y los 2 en División de Honor. Pero claro, el sorteo van con las cabezas de serie, pero como siempre se ha hecho. Tampoco es para quitar la tradición que lleva el torneo, ¿no? Porque de la otra manera prácticamente le allana el camino, ¿no? Y no da oportunidades a otros equipos. Hay diferentes opiniones, no sobre el tema de los cabezas de serie, sino de la elección de los cabezas de serie. Sí, tanto eso como de la disposición en el cuadro. Algunos opinan pues que lo que tú acabas de expresar, que hubiera sido mejor los 8 primeros de División de Honor, pero bueno, también... Sí, claro, porque la verdad que los 8 cabezas de serie son buenos equipos, ¿no? Pero en los cabezas de serie hay otros equipos que no han sido cabezas de serie que sobre el papel son mejores que algunos cabezas de serie, ¿no? No es lo mismo disputar una temporada en segunda división que en división de honor. O en primera también. Lo que sí es verdad que el principal objetivo se ha cumplido, que era acabar de un plumazo con la picaresca, con los sí, manejes. Eso, porque como tú comentas, ya no hay opción a ello, ¿no? Quizás a uno le puede decir, me conviene ser segundo, pero es evitar un choque que a la larga sí se puede Que se va a producir, ¿sabes? Por eso te digo. Y también hay esa picaresca en el sentido de que voy a jugar, a lo mejor quedo segundo, en mi primer cruce es más fuerte, pero después el camino es más fácil, ¿no? Eso lo hay en todas las competiciones, ¿no? En la misma, los mismos acontecimientos de tanto fútbol, baloncesto que hay en el deporte profesional, se ha hecho, ¿no? No es meterlo así como, pero es como una competición igual, ¿no? No a nivel profesional, pero España, por ejemplo, en la Olimpiada, cuando jugaba con Brasil, se dejó perder para que jugar con Estados Unidos en la final, ¿no? Mm. Si no tenía que jugar en semifinales. Pues eso sí, pero no de cambiarte de grupo o dejarte perder un partido para irte al otro grupo. Eso está más... Bueno, las dos cosas están feas, ¿no? Pero siempre es una cosa con la que puedes jugar. Uh-huh. Este año, además, nos vais a llevar la gestión de lo que es el bar del pabellón, lo cual os va a quitar mucha carga de trabajo también, pero en parte también os quita ingresos, ¿no? Sí, nos quita ingresos, nos quita ingresos, pero a la larga, con el trabajo que lleva, si fuera, por ejemplo, que el bar lo cogiera el comité, pero lo trabajara lo que viene a ser componentes del comité, ¿no? Mm. Pues sí, pero es que ya el año pasado nos teníamos que buscar a los trabajadores. El año pasado tampoco fue como fue el primer año, ¿no? Y la verdad que es una cosa que, aunque no haya el ingreso, pero al fin y al cabo, ahora mismo he estado hablando con él y el muchacho acaba de empezar, ¿no? Claro, ahora mismo no están las carpas como las poníamos nosotros. Pero claro, es que eso llevaba un dinero también, que en principio se pagaba del comité, después se recuperaba. Pero a la larga te viene a gastar un dinero en unas carpas. La comida que te sobra viene a perder 500 y va a ganar 1.000, deja de ingresar 500, pero te descuidas de todo, porque era un cargo más, que es aparte ya de lo que viene a hacer el fútbol sala. Bueno, pero en ese aspecto vais a estar este año más tranquilo, con esa menor carga de trabajo, por lo tanto, con todos los sentidos puestos en lo que va a ser la pura competición. ¿Qué infraestructura se pone en marcha en una maratón como esta? ¿Es toda la que habéis solicitado? Me refiero a carpa, cartelería, todas esas cosas, ¿o ha quedado algo pendiente? ¿A qué te refieres exactamente? La infraestructura que se pone en la zona, sobre todo de la cancha, ¿no? De grada, graderío... Sí, no, eso ya se encarga el patronato, ¿no? Ustedes no solicitan nada, ¿no? Nosotros, hombre, lo que viene a hacer las gradas no solicitamos, porque ya es una cosa que viene en continuo. Lo que sí solicitamos es cartelería, por ejemplo, que la cual hemos tenido que pagar nosotros. El ayuntamiento nos ha hecho fotocopias de la misma cartelería para sacar más, ¿no? Pero en ese caso no hay ayuda ninguna, ¿no? Pues la hemos tenido que pagar nosotros. Las carpas, cuando las poníamos, las pagábamos nosotros también. Bueno, ahora se ahorra ese dinero, ¿no? Sí, por eso te digo, es un dinero que no te va a ahorrar. Simplemente lo que sí buscamos nosotros es cosas para el masajista, ¿no? Que el fisioterapeuta, y aparte van a haber 8 fisios más, las cosas que hacen falta para el funcionamiento de todo, en lo que viene a ser medicina y ayuda a los jugadores para descargar órdenes. Aspecto externo que queremos analizar, uno es el tema del sistema sanitario, otro, por ejemplo, ahora vamos a hablar de él. El tema del tráfico, las calles van a estar cortadas al tráfico como todos los años, bolsas de aparcamiento habilitadas, las habituales, las que se usan normalmente, no se ha habilitado ninguna zona especial, ¿no? No, la verdad que no. Ahora mismo, pues, contamos con lo de la piscina, ¿no? Que ahí caben algunos coches. Anteriormente, en la Plaza Las Palmeras, pero ya desde un año que me multaron no la he vuelto a dejar allí, ¿sabes? Porque dejé y no sabía que había corte inglés, y cuando me vine a dar cuenta, me habían multado el coche. Entonces no sé esa zona si en verdad está habilitada, porque no sé si hay corte inglés o no. Uh-huh. Sistema de seguridad, ¿con qué aspectos contáis este año? Pues se ha hablado desde el ayuntamiento se ha hablado con la policía para que dé sus pertinentes paseos, ¿no? Por la zona, ¿no? Más que nada para que la misma gente que esté viendo el acontecimiento y no esté en sus mejores condiciones, pues le cohiba algo, ¿no? ya que siempre en cada maratón hay un acontecimiento no gracioso, sino de vamos a ver qué hacemos con este tío, con estos dos tíos, con... Pero ahora es una cosa que ya tú no eres como un portero de una discoteca, ¿no? Que vas a decir, pues va a pasar este o no va a pasar este. Bueno, en lo que se refiere al tema sanitario, nos comentabas que, bueno, vais a ampliar lo que es el número de fisioterapeutas, ¿no? Como, ¿realmente cuántas personas vais a tener por ahí? Pues va a estar encargado Ulises, uh-huh. El cual va a traer un número amplio, ¿no? 7 u 8 oficios más que van a estar en el Ignacio y van a hacer que no se consumen ahí aglomeraciones de gente esperando para... Va a ser todo más ágil, ¿no? Y ya para así, para las rondas finales, pues estará solamente él. Ellos van a... Los 8 van a estar el sábado. Ajá. Después ya él estará el domingo desde por la mañana solo ya. Total 8, como decimos, que bueno, son servicios que pueden requerir cualquier jugador que tenga problemas musculares, ¿no? Sí. Ajá. Jugador, árbitro y cualquier... Para, digamos, cuestiones que no sean, por ejemplo, o sea, que hay que prever, lógicamente, que no sean solo musculares, ¿contáis con ambulancia o con el servicio de urgencia del centro de salud? ¿Cómo se coordina ahí en este sentido? Sí, ahí ya está hablado, aparte del servicio de salud, en caso de que haga falta, pues se llama y la misma ambulancia viene rápidamente, aparte del ambulatorio. Para no tener un gasto ahí de... Nos pagan el viaje, hoy nos pagamos el viaje, pagamos lo que tengamos que pagar, gustosamente, sí, no tenés... esperemos que no surja, pero está sobre... Que está todo más que concretado con ellos, vamos. El tema del seguro, que el año pasado pusiste en marcha, sí, pues, el maratón, este año ha sido poco... Este año son 15 jugadores. Y la verdad que la gente es que no ve lo importante que puede ser eso, ¿no? ¿A cuánto asciende el seguro? ¿A 3 euros? A 3 euros. ¿Todo el fin de semana? Todo el fin de semana. Y claro, es una cosa que puede sacarte de un problema, ¿no? Porque, y aparte, que la estabilidad que te puede llegar a dar, ¿no? Después te pasan cosas y quieren exigir el seguro de la competición, si se le ha dado la oportunidad, porque si lo tuviera que pagar para cada jugador, entonces teníamos que subir las cuotas y eso, ¿no? Uh-huh. Pues son 1.800, 1.900 o 2.000 euros, uh-huh, dependiendo de los que les hagan, ¿no? Porque algunos jugadores, si no hay en unas plantillas que hay 20 jugadores, ¿no? Pero si, por ejemplo, sabes tú de más que van a ver 17 jugadores, pues entonces esos 3 no se lo hacen. Otro aspecto, infraestructura, instalaciones. ¿Contento con el arreglo de la cancha? No. La verdad es que no, porque hemos estado durante todo el año, pero con más insistencia durante las 2 semanas, viendo que esto se nos echaba en lo harto. Y empezó que sí, que la iban a pulir y la iban a pintar. Después, ya en la primera semana, algunos que sí, otros que no, te decían. Y al final, como estamos viendo, ha sido que no, ¿no? Todavía, como he dicho esta mañana también, no se ha aprobado. No se puede decir si va a estar, si va a resbalar o si... Lo que sí que ni es estético. Y como he dicho ya por esta mañana, pues... Para mí, desde el ayuntamiento, pues se le está faltando el respeto al colectivo, al fútbol sala. Porque para otro colectivo o organismo, bien que ayudan, ¿no? Y dan más subvención que a nosotros, pagan cartelería. Y desde aquí también, decirle al colectivo y a los simpatizantes del fútbol sala que desde el comité se ha intentado hacer todo lo posible. lo único que estaba en nuestras manos. Se ha sido pesado, se ha llamado, pero cuando no hay disposición de hacerlo, pues no se hace. ¿Trabajos de arreglo se le han hecho? Sí, la han pulido, la han pulido. Queda pendiente, por lo tanto, el pintado, ¿no? Pero incluso con ese trabajo de pulido no, no estáis contentos. No, porque tendría que haber estado terminada. Uh-huh. Que han tenido todo el año y tendría que haber estado terminada. Que después le van a... En septiembre se la van a cargar con la feria. Pues el mínimo destrozo que le haga, desde la compañía que hicieran eso, pues se haría cargo o sería menor el gasto, que tampoco va a tener que volver a hacer la pista nueva. Cuando tenía que estar arreglada la pista era ahora, que va a hacer la competición. Bueno, tenía que haber estado antes, pero como antes tú juegas durante todo el año y aparte para la maratón le das un limpiado para que sea ahí, para que luzca que si estuviera arreglada, ¿no? Porque para un acontecimiento así te gusta tener todas las instalaciones al máximo nivel. Entonces, si no ha estado durante todo el año y tampoco se ha llegado a este acontecimiento con las instalaciones bien, y va a haber gente que me lo va a decir a mí, pero claro, a mí se me puede decir, pero no es el que tenga que arreglar eso, porque si por mí fuera esto estaba arreglado desde el principio de temporada. Lo que pasa es que eso viene desde arriba. ¿La reina Sofía qué tal? La reina Sofía pues le han dado un pintado. Ahí, la verdad, como es una instalación que solamente utilizamos en esta ocasión, ¿no? Pues con el pintado, mientras que no resbale, porque antes estaba muy mal, pues ahí nos damos por satisfecho. Pero en la cancha exterior, pues no. Ajá. Yo... ya te digo que no se ha probado, pero que se ve que no es estético. Se ve que si te caes ahí, te puede reventar la pierna en el sentido de que te la vas a follar, te la vas a quemar. Bueno, cambiamos de asunto. ¿Cuántas personas formáis parte del comité que vais a velar por el desarrollo? Cinco. ¿La función de todos ustedes cuál es y cómo se repartía en estas 40 horas? Pues mira, yo como todos los años, yo estaré aquí la mayoría del tiempo y conmigo van a haber, como ya he dicho, cuatro personas más, las cuales se van a dividir en dos turnos. Desde las 7 hasta las 3, un turno, y de las 3 hasta las 11, otro turno. Siempre estando yo y ellos dos. Nuestra función... pues que al fisioterapeuta y a los componentes que va a haber ayudándole a él, no le falte de nada. Que si se pierde un balón o si hay un equipo que tiene que ir a por el balón, estar ahí para darle el balón, los petos a los equipos para ponerse de portero jugador. Recoger las actas cada 3 horas para ir metiendo los datos en el ordenador, sacar los cruces y, en fin, a todo lo que le podamos ayudar a los clubes, ¿no? Uh-huh. Siempre que estén dentro de nuestras posibilidades, pues estamos a su entera disposición para cualquier cosa. ¿Cuántos árbitros y cronos y digamos cuáles son los horarios? Nueve árbitros y 9 mesas. Entonces, pues, ellos van a pitar en la primera fase durante cada 3 horas. O sea, un árbitro va a estar 3 horas, en mesa 3 horas, ya se va a descansar hasta el siguiente turno. Que normalmente, dependiendo de... porque ahora hay algunos árbitros que no juegan, otros que sí. Entonces, si coinciden que juegan, pues a lo mejor no van a tener el mismo descanso que otro o van a tener más descanso. Pero a fin de cuentas, pues durante la primera ronda van a pitar todos los árbitros más o menos por igual. Y ya a partir de la ronda siguiente, pues en algunos partidos, pues si vemos considerable de doblar arbitraje, pues... se doblará para para el mejor funcionamiento del partido, ¿no? Para que no haya, aunque ya te digo que es una cosa que desde dentro se ve que es por llevar mejor el partido. Uh-huh. Todos los equipos tienen el mismo derecho ya, pero se hace para que no pasen cosas que han pasado anteriormente. No van a ser 40 horas ininterrumpidas, ¿no? Va a haber horas de descanso. ¿Cuáles van a ser? Pues mira, cuando termina la primera fase, de que el último partido a las 7, a las 8 es el primer descanso, hasta las 10 de la noche, ahí empezarían los cruces. Después, cuando terminen los cruces, dejaremos otra hora también para descansar, y así también desde la organización preparar las cosas, aunque ya en esta fase se van preparando conforme van terminando los partidos. Pero claro, no es lo mismo que antes teníamos a lo mejor el ordenador aquí en el mismo pabellón, ahora nos tenemos que desplazar a la oficina, y entonces ir cada hora para sacar un acta, pues te espera a lo mejor dos o tres horas, y el último partido sí lo hace cuando ya eso lo restante, ¿me entiendes? Por ejemplo, si es de las 10 de la noche que sale el cruce, termina el de las 11, termina el de las 12, cuando estés de las 1, ya sí tienes las 3 actas estas hechas ya, porque ya sabes los equipos, ya solamente tienes que dejar estas. Y en esa hora de descanso, pues tienes para hacer ese acta, que la gente descanse y que, ya te digo, que todo vaya sobre rueda. ¿Habrá otra hora de cuando terminen los octavos de final? En torno a las 2 de la mañana se supone que termina, a las 3 arrancan los cuartos de final, que sí, en torno a las 7, ahí habría dos horas de descanso para hasta semifinales y luego una hora de descanso hasta la final, ¿no? Sí. Este también, perdona, también viene muy bien porque estamos hablando ya de muy poco descanso. Eliminatorias. Y no, lo normal es que un partido no dure exactamente una hora. Eso te iba a decir yo ahora. Y los horarios se pueden cumplir. Que si hay penalti, a lo mejor este partido, el de la 1 termina a las 2:30. Uh-huh. Y empieza a las 3, pues ya tiene esa media hora de descanso. Si no, tendría que ir ya contra reloj, ¿sabes? Pero son retrasos que se van acumulando uno tras otro, dadas las circunstancias de que en otros años ha habido partidos que han empezado con una hora o una hora y media de retraso. Una cosa que no me has preguntado y la voy a decir porque... Espérate, bueno, no, pero es que se me por ya, no, seguro que no me la vas a preguntar. El tiempo, otras temporadas, han sido 17 y 3. En la primera fase. En la primera fase. En esta fase, como hay de las dos horas, van a ser 20 y 3. Se va a guardar un minuto de silencio durante la primera jornada y en la final. Uh-huh. En caso de incidencia deportiva, Dani, bueno, antes de eso, en relación con los horarios también, parece que los equipos tienen menos horas de descanso en esta primera fase entre un partido y otro, ¿no? Sí, eso ya lo he dicho yo esta mañana, pero la verdad que es que hay menos grupos. Entonces, al haber menos grupos... y menos equipo y menos horas de descanso también. Como ya he dicho esta mañana, hay horarios que chocan, porque prácticamente tienen, sobre todo, dos equipos, ¿no? El Porti es uno de ellos y el del grupo del Ronde, que tienen casi dos horas nada más de descanso. Pero como se lo he explicado a ellos cuando me lo han dicho, porque yo, claro, en el principio yo saco los horarios... y esas cosas no las ves, ¿no? Tú ves que todo va correlativo. Empieza en el E, así, F, G, tanto eso como los pabellones, ¿no? Que estábamos acostumbrados a jugar en un pabellón cada partido, cancha, reina y pabellón, y ahora conforme van los grupos, pues no coincide. Entonces, no coincidir no va a pasar un horario más tarde para poner el partido en la cancha de que no haya jugado, ¿no? Entonces, los horarios están puestos tal y como van en el sorteo. Empieza el grupo E, grupo F, grupo G, grupo H, A, B, C, D, otra vez el E y así. Y da las coincidencias que han salido esos horarios. Por un lado es mejor, porque ya a partir de ahí tienen más hora de descanso para el otro partido, o termina antes y tienen más descanso para la ronda final, ya es dependiendo cómo se vea, pero que va tal como van los grupos. En caso de incidencia deportiva, con esto nos referimos a sanciones a expulsiones por cuestiones del juego, el comité actúa de inmediato, ¿no? Y se hace inmediatamente también público en el salón, sí, ¿no? Sí, para la gorda, sí. Eso es otra función que tenemos los organizadores. Un jugador que pusen en un partido, imagínate, por dos amarillas. Él sabe que no va a jugar. Sí, pero eso no se... Eso no se controla por parte del comité. Nosotros, en el momento, ya lo estuvimos hablando en la reunión que hemos tenido, en el momento que veamos una expulsión, esa misma, tal como termine el partido y metamos los datos, en vez de sacar un folio porque han echado a fulanito, nosotros lo vamos a apuntar en un folio. Parece que acabamos de recuperar la conexión, un problema con la batería del móvil. Dani, hablábamos, vamos a retomarlo porque estamos ya cerca del límite de nuestro tiempo. Estamos hablando del tema de las tarjetas. Que me has dicho que, por ejemplo, un jugador que le echen dos tarjetas amarillas, pues ese jugador no vamos a coger y vamos a sacar un folio para esa tarjeta amarilla. Nada más. Entonces nosotros vamos a coger y vamos a poner en la zona que vamos a tener habilitada el nombre y apellido y el equipo de cada jugador que ha sido expulsado, y nosotros pues lo tendremos en cuenta para los que estén sancionados no jueguen. Nosotros vamos a estar, pero ellos saben de más que si a un jugador le echan una tarjeta roja o dos amarillas, en principio el primer partido no puede jugar. Lo que sí sacaremos es si hacen una sanción gorda o un menosprecio al árbitro que conlleven tres partidos o más, pues eso sí se saca para que en el segundo partido, porque primero seguro que no lo va a jugar, pero el segundo partido tampoco lo juegue. Bueno, los últimos años han sido relativamente tranquilos en cuanto a incidentes, ¿no? Incidentes ya fuera de lo que es lo puramente deportivo. ¿Las peores horas cuáles son para ustedes? A lo mejor que podría estar intranquilo por la llegada de Metepatas. ¿Cómo ha ocurrido el sábado por la noche. El sábado por la noche, porque ya llevan desde todo el día, y claro, cuando ya el arco ya te pierde en sí, pues es donde puede haber algún metepata, ¿no? Después ya, pues el resto de las horas tampoco, quizás las horas de la calor son lo peor para los jugadores que están jugando, ¿no? Bueno, horas de calor que se van a evitar, por ejemplo, en la cancha de la Reina Sofía, porque se cortan los partidos a las 2, en la cancha exterior, al horario de 3 a 4 también se cortan por intentar evitarlo. Hoy parece que hace menos calor que ayer. La verdad que parece que nos va a respetar, ¿no?, en eso. Por la noche va a venir muy bien, y por el día, pues, aunque haga calor, pues algo por lo menos nos vamos a quitar. Cuando hay incidentes de público, de aficionados, ¿ayuda a la policía? Sí, hombre, siempre que hemos requerido su asistencia, pues han venido. Uh-huh. Ya que lo hagan de una manera u otra, siempre por el lado cordial, ¿no? Antes de utilizar la violencia, pues ya eso es una cosa que es su trabajo, y ahí ya no... mientras que ellos vengan, pues ya con eso me puedo dar por satisfecho, ¿no? Para ir cerrando, Dani, en lo deportivo, ¿quién es tu favorito? Ya lo he dicho, para mí el favorito principal es Estudiante por cómo llega a la fresquita, por los dos seleccionados. Si no, estarían los dos al mismo nivel, e incluso te pondría a la fresquita antes, por la trayectoria de los últimos 5 años, que creo que sabe jugar mejor estos partidos con todo, jugar con todo el descanso y todo, vamos. ¿Año abierto a la sorpresa o no? Yo creo que sí, ya te digo que hay una terna de 8 equipos que pueden hacer algo grande, ¿no? Pero tanto Estudiantes como la Revolución y la Fresquita son los 2 equipos más fuertes. ¿Los cruces van a permitir ver auténticos partidazos desde octavo? Desde octavo, si lo has visto, si has hecho más o menos, se está... Más o menos, sí. Han hecho. Yo la he hecho también, ¿no? Siempre hay sorpresas, pero desde octavo se van a ver partidos muy, muy, muy buenos. ¿No va a haber partido de exhibición? No. ¿Este año? Y bueno, llamamiento cívico también al comportamiento de jugadores y aficionados por sí. El cargo que tú representas. No, pues como siempre, intentar ayudarnos entre todos, ¿no? No crear polémica gratuita. Siempre es preferible informar a la gente antes de... Tampoco es la palabra antes de ser criticado, o sea, antes de criticar, infórmate. Y lo digo porque el otro día estaba yo en la oficina y pasó uno, bueno, con los horarios nos han hecho una putada. No, no han hecho una putada, no, ha salido así, que yo no voy a putearte, era uno de los asilón, ¿no? Nos han puteado, así que yo, nos han puteado. Ha salido así, que si fuera salido en el número, en vez de salir la bola 7, si fuera salido en la 5, pues a lo menos fuera sido el otro el que... Entonces, eso ante todo, ¿no? Y además que, como ya digo, tanto yo como mi componente de la organización vamos a estar a la entera disposición para explicar y dar solución a todos los problemas que le pueda surgir a los clubes. Y ya por último recordar que, como bien has comentado anteriormente, se va a guardar un minuto de silencio en los partidos de la primera fase. En la primera jornada, no todos de la primera fase, en la primera jornada. Ajá. Y en la final. Y en los 2 equipos que en los que jugó Antonio, pues la verdad que ha dado la coincidencia que a las 11 de la noche se juega Brille con Autoescuela Celia, pues ya lo ha hablado, van a llevar sus cintas negras y vamos a intentar hacer algo más de un minuto, ¿no? Porque ese partido quizás tiene más sensibilidad que cualquiera de los otros que guarde el minuto de silencio. Pues ese homenaje a ese compañero que lamentablemente fallecía en la jornada de ayer. Bueno, Dani, pues darte las gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en el pabellón. Deseate toda la suerte del mundo. ¿Cuántas horas vas a dormir a partir de hoy? Pues mira, en la primera temporada dormí una, el año pasado dormí 3. Este año a ver si puedo dormir 5. Me he comprado un colchón para ponerlo en la oficina, pero ahora no tengo que inflarlo. si alguien tiene una rana de esa, que se la traiga para el pabellón. Pues Dani, muchas gracias, mucha suerte y ya haremos balance una vez que finalice la competición. Venga, gracias. A ti. Pues ahí está el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, con el que prácticamente pues casi que hemos agotado nuestra hora de programa, porque ahora mismo estamos ya rozando el límite de nuestro tiempo. Y a nosotros ya solo nos queda pues comentar que dentro de poco menos de una hora va a tener lugar la inauguración, digamos, los partidos inaugurales de lo que va a ser esta 31ª maratón. Nosotros vamos a estar por aquí durante todo el fin de semana, sobre todo ya en la jornada del domingo, cuando desde las 9 de la mañana se van a disputar los partidos clave, las semifinales y la final a partir de las 12. Y el lunes se resumen, como todos los años, con las impresiones que recabemos sobre el terreno con los distintos componentes de esos equipos que lleguen a esas semifinales, a esa final, o que hayan tenido cualquier tipo de protagonismo durante la competición. Sin nada más, Juan Carlos, te vamos a devolver la conexión, emplazando al próximo lunes para conocer lo que debe decir esta 31ª maratón de fútbol sala.